Thank you. Thank you. Thank you. efecto tiene pinta como para un tema de Fito Pai, ¿no? Más o menos, para Fito. La ecualización es igual. Es parecida. Con esa cámara, ¿viste? Ese reverb medio noventoso. Ahí va, ¿eh? Pero todo full track no va. Ha ha ha.